Hola, buenas noches. Aquí comienzan los capítulos prohibidos de Corintiado. Una semana más en el 107.3 de la FM en vuestra radio favorita, Radio Cucaracha. Lo que me sorprendió de la India, como a todos, fue su diversidad, hecha de violentos contrastes. Modernidad y arcaísmo, lujo y pobreza, sensualidad y ascetismo, incuria y eficacia, mansedumbre y violencia, pluralidad de castas y de lenguas, dioses y ritos, costumbres e ideas, ríos y desiertos, llanuras y montañas, ciudades y pueblecillos, la vida rural y la industria a distancia de siglos en el tiempo, y juntas en el espacio. Pero la peculiaridad más notable y la que marca la India no es de índole económica o política, sino religiosa. La coexistencia del Islam y el hinduismo. La presencia del monoteísmo más extremo y riguroso frente al politeísmo más rico y matizado es más que una paradoja histórica, una herida profunda. Entre el Islam y el hinduismo no solo hay oposición, sino incompatibilidad. En el primero, la teología es simple y estricta. En el hinduismo, la variedad de sectas y doctrinas provoca mareo. Mínimo de ritos entre los musulmanes, proliferación de ceremonias entre los hindúes. El hinduismo es un conjunto de ceremonias complicadas y el Islam es una fe simple y clara. El monoteísmo islámico afirma de modo categórico la preeminencia del uno, un solo Dios, una sola doctrina y una sola hermandad de creyentes. Cierto, el islamismo ha conocido y conoce divisiones, pero no son tan profundas, ni tan numerosas como las del hinduismo. Este último no solo acepta la pluralidad de dioses, sino de doctrinas, darsanas, sectas y congregaciones de fieles. Algunas de estas hermandades de creyentes, verdaderas religiones dentro de la gran religión pluralista que es el hinduismo, se acercan al monoteísmo cristiano, como la de los adeptos de Krishna. Otros hacen pensar en el politeísmo original de los pueblos indoeuropeos, dioses guardianes del orden cósmico, dioses guerreros y dioses de la agricultura y del comercio. En un caso, un dios creador, en el otro, la rueda de las sucesivas eras cósmicas con su cortejo de dioses y humanidades. Voy a leer la palabra libertad de este libro que escribió mi padre, que es un diccionario de palabras. La libertad, como el buen estilo, es un lento y sabio proceso de liberación. La mayoría de los seres humanos le tienen bastante miedo, porque la libertad significa responsabilidad. Ser libre supone hacerse responsable de las consecuencias de los propios actos y decisiones, asumiéndola incluso por anticipado. Dijo Khalil Gibran: todas las personas sueñan con la libertad, pero están enamoradas de sus cadenas. Y dijo José Martín que la libertad cuesta muy cara y es necesario o resignarse a vivir sin ella o decidirse a comprarla por su justo precio. Transparente hombrecillo que come los huevos de la golondrina. Me quedo con el niño desnudo que pisotean los borrachos de Brooklyn, con las criaturas mudas que pasan bajo los arcos, con el arroyo de venas ansioso de abrir sus manecitas. Tierra, tan solo tierra. Tierra para los manteles entremecidos, para la pupila viciosa de nube, para las heridas recientes y el húmedo pensamiento. Tierra para todo lo que huye de la tierra. No es la ceniza en vilo de las cosas quemadas, ni los muertos que mueven sus lenguas bajo los árboles. Es la tierra desnuda que bala por el cielo y deja atrás los grupos ligeros de ballenas. Es la tierra alegrísima, imperturbable, nadadora, la que yo encuentro en el niño y en las criaturas que pasan los arcos. Viva la tierra de mi pulso y del baile de los helechos, que deja a veces por el aire un duro perfil de farón. Me quedo con la mujer fría, donde se queman los musgos inocentes. Me quedo con los borrachos de Brooklyn, que pisan al niño desnudo. Me quedo con los signos desgarrados de la lenta comida de los osos. Pero entonces baja la luna despeñada por las escaleras, poniendo las ciudades de hule celeste y talco sensitivo, llenando los pies de mármol la llanura sin recodos, y olvidando, bajo las sillas, diminutas carcajadas de algodón. ¡Oh, Diana, Diana, Diana vacía, con vensa resonancia donde la abeja se vuelve loca! Mi amor de paso, tránsito, larga muerte gastada, nunca la piel ilesa de tu desnudo huido. Es tierra, Dios mío, tierra lo que vengo buscando. Embozo de horizonte, latido y sepultura. Es dolor que se acaba y amor que se consume. Torre de sangre abierta con las manos quemadas. Pero la luna subía y bajaba las escaleras, repartiendo lentejas desengranadas de los ojos, dando escobazos de plata a los niños en los muelles y borrando mi apariencia por el término del aire. Came on so loaded, man, well hung. God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Más distinto de los grandes libros religiosos, poéticos, históricos y jurídicos de los hindúes que los de los indios musulmanes. Nada más opuesto también que sus estilos arquitectónicos, artísticos y literarios. ¿Son dos civilizaciones frente a frente en un territorio o son dos religiones en el seno de una civilización? Es imposible responder a esta pregunta. El hinduismo se originó en la India y es íntima, filial, su relación con la religión védica, que fue la de las tribus arias que se internaron en el subcontinente en el segundo milenio antes de Cristo. En cambio, el islamismo es una religión que vino de fuera, ya formada y con una teología a la que nada podían agregarse. Vino además como la fe de los ejércitos extranjeros, que desde el siglo VIII irrumpieron en la India. Fue una religión impuesta. Pero fue algo más. El Islam muy pronto echó raíces en la India y se convirtió en la fe de millones desde hace cerca de 1000 años. Durante todos estos siglos de convivencia, las dos comunidades han preservado su identidad. No hubo fusión. Sin embargo, muchas cosas unen a los indios musulmanes y a los hindúes. Costumbres semejantes, lenguas, el amor al terruño, la cocina, la música, el arte popular, el vestido. Y para cortar una enumeración que se volvería interminable, la historia. Ahora bien, la historia que los une también los separa. He hablado de convivencia. Debo agregar que esa convivencia ha sido una larga rivalidad, hecha de sospechas, amenazas y luchas sordas que se han transformado con frecuencia en encuentros sangrientos. Las primeras incursiones de guerreros musulmanes ocurren en el 712 en la provincia de Sindh. Al principio se trataba de expediciones de pillaje. Estas incursiones pronto se convirtieron en verdaderas invasiones de conquista. A la ocupación de Punjab sucedió la fundación del Sultanato de Delhi en el 1206. El sultanato fue ocupado sucesivamente hasta su desaparición en el siglo XVI por varias dinastías, todas de origen turco. Los conquistadores y sus descendientes dejaron casi intacta la fábrica social, de modo que en los pueblos y villorrios la vida no cambió sensiblemente. En las ciudades, el gran cambio fue el desplazamiento de los antiguos grupos dirigentes, brahmanes, chatrias, comerciantes ricos, sobre los que fue superpuesta la nueva aristocracia turca. Fue un cambio religioso, político y económico, consecuencia de una victoria militar, que no afectó a las estructuras sociales básicas. Las conversiones al Islam fueron numerosas. La política de los sultanes fue la de mantener el status quo, ya que la mayoría de la población era hindú, y la conversión por la espada, como pretendían los ortodoxos, habría provocado únicamente graves disturbios. Al mismo tiempo, los sultanes y la nobleza buscaron siempre conservar su posición predominante, no solo sobre los nativos que no eran musulmanes, sino sobre los indios que habían adoptado la fe islámica, e incluso sobre los turcos musulmanes que venían de regiones lejanas de la suya. Una novia con mayúsculas, no las que solo piensan en ropa y en esos zapatos caros. Échate una novia que comparta sus pasiones y que quiera compartir las tuyas. Échate una novia que no piense salir solo en emborracharse, pero que cuando salga lo dé todo. Échate una novia que no quiera solo hijos y una casa y todo controlado. Échate una novia que sea viajera, de espíritu y cuerpo. Échate una novia a la que tengas que despertar a menudo, porque está soñando despierta. Échate una novia a la que no importe hacer deporte, que no le importe sudar. Échate una novia que te haga sudar. Échate una novia que tome la iniciativa y tome decisiones, que te haga el amor como si fuese el último día en la tierra. Échate una novia con la que puedas hablar con tus colegas igual que si no estuviese ella. Échate una novia que te guste su cara cansada al ir a dormir y que te guste aún más su cara al levantarse, con sus ojeras y sus legañas, su aliento y su pelo despeinado. Échate una novia con carácter. Échate una novia que ante una mala contestación te suelte una hostia. Una novia que te haga estar vivo y sentirte vivo. Échate una novia agradecida y detallista. Échate una novia que sepa compartir un partido de lo que sea tomando cañas y comparte con ella lágrimas y palomitas con una película pastelón. Échate una novia que quiera y que respete a sus padres, porque también querrá y respetará a los tuyos. Échate una novia sin envidia ni rencor, pero con ambiciones. Échate una novia que te enseñe a cocinar y que te lo enseñes a ella otros platos. Échate una novia que si quiere un perro, lo adopte y lo trate como si fuese un hijo. Échate una novia que sepa compartir sus temores, miedos y ansiedades y que haga fácil que tú expongas los tuyos. Échate una novia que lea mucho y con la que puedas comentar las cosas que pasan en el libro, antes de que salgan por la tele o en el cine. Échate una novia con amantes, todas sus pasiones, que te exija momentos a solas y que sepa darte los tuyos. Échate una novia independiente, pero demuéstrale que eres quien une todas sus piezas. Échate una novia que respete al mar, pero que no le importe subirse a una tabla. Échate una novia que se sepa subir en muchos tipos de tablas, bicis y cuerdas. Échate una novia y para ello búscala entre muchas. Tómate tu tiempo y no te agobies. Habrá muchas que no lo sean, pero aparecerá. Eso sí, cuando la encuentres, no la dejes escapar. Vocación del diccionario de mi padre. La vocación se descubre practicándola. Solo la práctica nos dice sí o no. La vocación rara vez se manifiesta de golpe y sin tanteo. La mayoría de las decisiones se hacen tras diversos ensayos y bastante a menudo después de una comenzada carrera diferente. La vocación de cada uno no se revela ni se realiza, sino es mediante una investigación y previa, y aquí el principio que debe ser la conclusión de todas las conclusiones es muy claro. Para llegar a cualquier parte hay que empezar por recorrer los primeros 100 metros, con el riesgo de tener que volver sobre los propios pasos para volver a salir hacia otra parte. Y ahora pongo una canción de un grupo extremeño, Síncope, que me gusta mucho porque es muy poético y romántico, sin dejar de lado la cosa sexual que eso siempre tiene. Porque alguien nos hizo la gran puta. El sol se entra y viceversa. Y no podéis tocaros, aunque él te sienta y tú lo sientas. Luna gitana. El sol poeta. El sultanato de Delhi, aunque desgarrado por luchas intestinas y rebeliones de nobles ambiciosos, fue el centro del mundo musulmán. Su apogeo coincidió con la del general decadencia islámica y con la gran catástrofe que acabó con el califato, la conquista y el saqueo de Bagdad por las tropas de Genghis Khan en el 1258. Delhi se convirtió en el gran centro de atracción del mundo islámico y muchos intelectuales y artistas encontraron refugio en la nueva capital. Sin embargo, y a despecho de la eminencia cultural de Delhi, no puede decirse que el sultanato haya sido un periodo en la esfera de la ciencia y filosofía comparable a los de Bagdad y Córdoba. En efecto, Delhi no tuvo ni un Averroes ni un Avicena. El gran periodo creador del islamismo había concluido. Esta es una de las paradojas históricas de la India musulmana. Su apogeo coincide con la decadencia de la civilización islámica. Hubo sí poetas de gran distinción como Amir Khusru, que escribió en persa y en hindi. También fue notable la contribución musulmana en el campo de la historia, un género prácticamente ausente en la literatura hindú. No menos importante que la historia, y acaso más significativa desde el punto de vista de las relaciones entre la cultura hindú y la musulmana, fue la música. He sabido que la música hindú influyó muy profundamente en la árabe y en la de Asia Central. Por eso dije más arriba que entre las cosas que unían a las dos comunidades se encuentra el arte musical. Exactamente lo contrario de lo que ocurrió en la arquitectura y en la pintura. Compárese el Ora con el Taj Mahal o los frescos de Ajanta con las miniaturas mogoles. No estamos ante estilos artísticos distintos, sino ante dos visiones del mundo. ¿Y la conversión de los nativos? Ya indiqué que millones abrazaron la nueva fe. Casi todos los conversos pertenecían a las castas bajas. El fenómeno de la conversión se explica, como en el caso de México, por la combinación de varias circunstancias. La primera, de orden político-militar, fue la conquista. Enseguida el Islam abría la posibilidad de liberarse de la cadena de los renacimientos sucesivos, la terrible ley kármica. Una liberación que no solo era religiosa, sino social. El converso ingresaba en la fraternidad de los creyentes. La tercera, en fin, la acción de los misioneros musulmanes. Los sufíes predicaron con celo, como los misioneros de Nueva España, en dos regiones que hasta hoy están gobernadas por regímenes oficialmente islámicos, Pakistán y Bangladesh. En el misticismo sufí hay una vena panteísta que tiene ciertas afinidades con el hinduismo. Entre el siglo XIII y el XV, es decir, durante el sultanato de Delhi, tres órdenes de sufíes se emigraron a la India. Sus miembros ejercieron una profunda influencia, tanto los musulmanes como los hindúes. A su vez, muchos entre ellos hicieron suyo el monoteísmo panteísta de los místicos y poetas hindúes. Todo es Dios y unirse al todo es unirse a Dios. Una doctrina claramente herética para el pensamiento ortodoxo musulmán. Entre Dios y sus criaturas hay un abismo infranqueable. La lucha entre la ortodoxia, Sharia, y el misticismo sufí ha marcado hondamente la literatura religiosa del Islam. Su caso no es único. Una tensión análoga ha opuesto la Iglesia de Roma a los movimientos místicos del cristianismo occidental, de San Francisco de Asís a San Juan de la Cruz. No busques el final que a ti y a mí nos tienen reservado los dioses, que por otra parte es sacrilegio saberlo. Oh, Leuconoe, y no te dediques a investigar los cálculos de los astrólogos babilonios. Vale más sufrir lo que sea. Puede ser que Júpiter te conceda varios inviernos, o puede ser que este, que ahora golpea al mar Tirreno contra las rocas de los acantilados, sea el último. Pero tú has de ser sabia, y mientras, filtra el vino y olvídate del breve tiempo que queda amparándote en la larga esperanza. Mientras estamos hablando, he aquí que el tiempo envidioso se nos escapa. Aprovecha el día de hoy y no pongas de ninguna manera tu fe ni tu esperanza en el día de mañana. Materialismo. El materialismo es una doctrina filosófica según la cual la única realidad es la materia. Las personas son partidarias de la misma a la hora de orientar sus vidas. Se inclinan a dar importancia primordial a los bienes materiales, interesándose por ellos. El papel que los materialistas tienen tendencia a desempeñar en el mundo es el de dar de comer a los que no tienen suficiente para alimentarse, dar de beber a los que carecen de agua potable, proporcionar vestido a los que andan sin suficiente para ropa, dar techo donde cobijarse, tanto a los que carecen de él como a los buscadores, viajeros y caminantes, proporcionar medicinas y asistencia sanitaria a todos los enfermos, visitándolos y ayudando a su mantenimiento, ayudar a los que están presos, socorriéndole en sus necesidades, velar por que ninguna persona quede, por falta de medios económicos, sin sepultura, etc. Como vemos, de modo transparente, a través de estos ejemplos, se trata en todos los casos de materialismo puro. Vuelve, que te estoy confundiendo con las flores que adornan los defectos de las casas, donde aún hablo de ti. Vuelve y vuélvete a reír mientras bailamos y riégame el jardín que ya no llueve. Mañana hay una fiesta y me ha invitado el ron a hacerme daño, a hablarle a otras mujeres del cielo de tus labios. Ahora que vivo solo, me crecen tus enanos, me dan miedo las noches. Te quiero, pero es raro. Te conozco de siempre, llegaste hace un rato. Nieve, te cambio por tu ausencia en los lavabos. Me cuido menos, debería dejarlo. Como tú me dejaste, puedes quedarte con la playa y los abrazos. Te lo llevaste todo, yo hago barcos y miro a la ventana. Puede ser que vuelvas otra vez y hagamos Navidad y te roce la piel una estrella fugaz. Ayer te pude ver, creo que eres más feliz, me dio por recordar. Una puesta de sol en Galicia, el flamenco y tu ropa en el coche, la cadera sudando sin prisa, otra estrella fugada en la noche. Cuídate, nos debemos la vida, vuelve pronto y se fue con las flores. Vuelve, que hay un niño en cada playa, en cada raya que lleva tu nombre y no se esconde ni se apaga este dolor. Vuelve y tráete el cuerpo que enseñabas cuando me jurabas días, me decías vida, es el futuro de los dos. Vuelve con el sol de la luna llena. Vuelve. Conocí a Rajá Rao, el novelista y ensayista, en 1961, en París, en casa del poeta Yves Bonnefoy, un poco antes de mi segundo viaje a la India. La noche de nuestro encuentro descubrimos que a los dos, aunque por razones distintas, nos interesaba la herejía cátara. A él por ser un espíritu filosófico y religioso, y a mí por la relación, a mi juicio muy tenue y meramente circunstancial, entre el catarismo y el amor cortés. Nos hicimos amigos y en cada uno de sus viajes a Delhi, era profesor en una universidad norteamericana, no dejaba de visitarme. Después nos hemos visto en distintos sitios. La última fue en Austin, en un festival de poesía. Lo presenté con el poeta Czeslaw Mislow, también profundamente religioso y de temperamento filosófico. Simpatizaron inmediatamente y se embarcaron en largos y arduos diálogos. Al oírlos recordé la anécdota, después de la batalla final que profetizan los libros santos, entre los escombros y los cadáveres avanzan dos hombres, los únicos sobrevivientes. Como no me decidía con qué palabra leer, precisamente he decidido leer la palabra decisiones. Sí, queremos que nuestro deseo se convierta en realidad. De acuerdo, sabemos que para ello tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Pero solo nosotros podemos pulsar el interruptor. Para tomar en la vida determinadas decisiones ante las cuales se tienen dudas, lo primero que hay que hacer es consultar con la almohada para asegurarse que uno ha pensado con la cabeza. Lo segundo es escuchar la opinión de otras personas para evitar que nuestra decisión influya en los prejuicios personales. Por último, después de hacer eso, hay que hacer siempre lo que dicte el corazón. Porque el corazón es la inteligencia del alma, y cuando el alma piensa serena, difícilmente se equivoca. Ok, perfecto. Tienes 5 minutos para escuchar esto. Abre tu mente y déjala en blanco. En serio, haz 5 respiraciones profundas. 1, 2, 3, 4, 5. Imagina. Métete en el papel como nunca lo has hecho y te cambiará la vida. Este fragmento no trata sobre mí, trata sobre ti. Imagina. Ponte en situación. 12:35 de la noche de un cálido martes de verano. Este mismo miércoles, hoy, un amigo te acompaña a casa después de haber estado tomando unas cañas durante horas en ese bar que tanto te gusta. Mañana trabajas y sabes que tomar esa tercera caña no fue buena idea, pero estás casi eufórico, y aunque lo vas a pagar al levantarte, te lo has pasado genial y te has reído como hacía tiempo. De hecho, aún te ríes recordando historietas del pasado mientras el coche recorre las calles hasta tu casa. Tras 10 minutos de ruta, tu amigo aparca en doble fila enfrente de tu portal y te dice: «Me lo he pasado genial. Hacía tiempo que no me descojonaba tanto. El fin de repetimos con todos los demás y así recordamos más bobadas del pasado», grita saltado por la emoción. «Sí, sí», respondes entusiasmado. «Y de paso preparamos esa escapada de fin de semana a un camping para hacer chorradas nuevas». Te cuesta incluso cerrar la puerta del coche para marcharte, porque no quieres que la noche acabe. «Vale, hablamos por WhatsApp, cabrón», dice tu amigo mientras comienzas a acelerar para irse. «¡Chao, borracho!», gritas cuando el coche se ha alejado ya unos cuantos metros, aunque sabes que él ya no te escucha. Con el ruido del motor ya muy lejos, se hace la calma. Ni un alma por la calle. Respiras paz, y lo único que se escucha es tu propia risa entre dientes recordando el pasado. Llegas al portal y te pones a buscar las llaves. Te golpeas el bolsillo izquierdo por fuera para notar el bulto que producen las llaves, pero no hay nada. Te preguntas, ¿dónde coño las habré dejado? te golpeas el derecho y ¡premio! El sonido metálico al chocar una llave contra la otra te da la respuesta que buscabas. La sacas torpemente y te dispones a abrir la puerta, cuando te das cuenta que no tienes la cartera. No lo has notado en ninguno de los bolsillos, solo el móvil y las llaves. Hilando tan rápido como te deja tu cabeza, estás completamente seguro de que se te ha caído con el asiento del copiloto al salir del coche de tu amigo. Aunque sabes que ya está lejos, rápidamente te das la vuelta para intentar alcanzar el coche. Cuando al girar, ¡pam!, tu cerebro procesa un sonido metálico un instante antes de que el dolor que le sigue, cuando un objeto contundente te golpea fuertemente la cara. Caes al suelo completamente desorientado, y con el dolor más fuerte que has sentido nunca, mientras oyes un continuo zumbido estruendoso en el oído de la parte izquierda donde has recibido el golpe. Te sientes muy confuso, y no sabes ni qué ha pasado. Ves borroso y sientes como no puedes levantarte ni aun con todas tus fuerzas. El cuerpo te pesa una tonelada. ¡Tú!, dice una voz entrecortada como de ultratumba. ¡Dame todo tu dinero ya mismo y sin bobadas!, grita, pero aún así sabes que el tono de voz está lejano al de una persona normal. Es mucho más apagado, casi afónico. Te giras torpemente y le ves. La cara de la muerte. Una cara completamente demacrada, con los pómulos exageradamente marcados por la ausencia de carne y unas ojeras que le ocupan prácticamente toda la cara. La falta de la mayoría de dientes y la nariz exagerada y pústulas por toda la piel termina de desenmascarar al junkie que te acaba de golpear. Sus ojos vidriosos y sus gestos involuntarios delatan que es peligroso. Tiene necesidad. Necesidad de lo único que le importa en la vida. Tiene el mono y necesita dinero. Cuando por fin consigues desviar la mirada de esos ojos llenos de rabia, te das cuenta de algo. El brazo tembloroso del junkie está muy cerca de tu cabeza. Un brazo raquítico, hecho de piel, hueso y pinchazos en toda su longitud, rematado con una mano nudosa y esquelética. La mano, adornada con una pistola sin brillo y manchas de óxido, producto de haber pasado por muchas manos y de haber sido usada varias veces, no deja de temblar a 5 centímetros de tu cara. ¡Dámelo ya! ¡No me importa tu vida! ¡No me importa la mía! ¡Solo quiero comprar mi dosis! Su tono es de ira, de violencia, de la desesperación sacada de lo más profundo del alma. Más terrible de que has visto del nunca. Del alma, sí, pero de un alma negra, de un pobre diablo. Te palpas los bolsillos. Cuando menos de un segundo te das cuenta de que no tienes la cartera, de que estás jodido. Sigues manoseando con la esperanza de que estuvieses equivocado y que esté ahí en tu bolsillo, y tu respiración aumenta más aún si cabe. No la tienes, pero sigues palpando, intentando ganar algo de tiempo. ¡No, no la tengo!, dices tartamudeando. ¡Me la he dejado! ¡No te creo, hijo de puta! ¡Dámela o te mato! Los ojos inyectados en sangre te atraviesan como si fueran de cristal, mientras grita con la mandíbula torcida. Desesperado, y viendo que va en serio, que su desesperación por caballo hace que el resto le dé igual, que no va a dudar ni un segundo en matarte, sacas con tus temblorosas manos muy lentamente tus bolsillos, mostrando que no hay nada. ¡Cabrón!, grita mientras te coloca el cañón de la pistola en la cara. Sientes el frío acero mellado contra la cara. El tembleque de su mano transmitido por la pistola hasta tu piel y te la desgarra con el contacto de las marcas afiladas por el óxido contra tu dermis. Pero no sientes el dolor, solo el miedo. Estás acojonado. De repente el tiempo se para. Lo que está pasando en milésimas de segundos te parecen años. Los músculos raquíticos de la mano del yonki se acercan a través de su piel, transparente mientras se tensan, para apretar el gatillo. Ya no oyes el estruendoso zumbido que te atormentaba el corazón, que parecía que te iba a explotar. Parece que de repente un metrónomo a un compás muy lento. Tic. Sabes que estás muerto y tu cerebro decide aprovechar estos últimos latidos para recordar tu vida. Tac. Tic. Todo en su cabeza se acelera. Una sucesión de imágenes. En movimiento se pasan por delante de tus retinas como una montaña rusa. Tus primeros pasos. El recuerdo de tus padres jugando contigo en la playa. Tu primer beso. La decisión de qué estudiar. Las celebraciones familiares en las que todo eran bromas. Tu novia. Tus sueños. Los que has cumplido y los que has dejado morir en tu pereza y desidia. ¿A dónde has viajado y a dónde te quedaba por viajar? Y de repente el carrusel que iba a 1000 por hora y que tan solo dura una décima de segundo se para. Tac. Cierras los ojos. Tic. Y aspiras aire como si llevases 5 minutos debajo del agua, con toda la capacidad de tus pulmones saboreando por última vez el aire en tu vida. Tac. El recorrido del dedo del yonki ha llegado ya al final y pones fin a esa agónica espera. Oyes el clic del gatillo y... silencio. No se escucha nada. El estruendo del disparo no ha seguido al clic del gatillo. Abres a los ojos y ves la cara del yonki con los ojos aún más abiertos que tú. ¡Clic! Un segundo intento sale del dedo del yonki al apretar de nuevo el gatillo. Tú, aún completamente desbordado por la situación, no reaccionas. Y te limitas a recibir un nuevo culetazo en la cara y observas desde el suelo con la cara ensangrentada como el yonki huye a la carrera de allí, maldiciendo a Dios y a su suerte. Ahora lo sabes. Has mirado a la cara a la muerte y has sobrevivido. Ahora sabes todas las cosas que te importan y las que no puedes aplazar más. Ahora sabes lo que es la vida dentro de la vida. Sabes que la muerte está ahí acechando en cualquier momento. Pero también sabes todo lo que quieres hacer antes de que os encontréis de nuevo. Ahora eres diferente al resto. Aún con la respiración entrecortada y las manos nerviosas, intentas coger tu móvil sin éxito. Tus movimientos no son precisos y estás gastando todas tus energías en volver a recomponerte. Tras un par de minutos, en los que recobras cierto grado de tranquilidad, decides hacer la primera llamada. El elegido es tu amigo. Él, hace tan solo media hora, estaba contigo. Ring, un tono. Ring, dos tonos. Diga, contesta una voz desconocida. Intentas reaccionar ante la inesperada respuesta. Está, el nombre de tu amigo. Disculpe, el tono parecía demasiado gris, pero su amigo no puede contestar. Acaba de tener un accidente y lo estamos reanimando. Callas, incapaz de decir nada. En los interminables segundos que no es capaz de articular una palabra se escucha de fondo. Pip, sargento, pip. El personal del SAMUR ha certificado la defunción a las 1:10 de la mañana. Pip, tras media hora de masaje cardíaco su reanimación ha sido imposible. Now we'd like to do another one of Neil Hefti's original things. We call this one The Kid from Red Bank, New Jersey. C'est mon écume, mon pistolet, de temps en temps on se querelle. Sentado haciendo recuento, los años me dan más de lo que me quitan. Un vistazo al inicio, un repaso al esfuerzo y así mis neuronas se excitan. Dime cuánto le debo, cuánto me llevo, el dolor desplaza, no suplicio. Hablo con el orgullo de ver el valor de todo nuestro sacrificio. ¡Suscríbete al canal! Easy. Easy, take it easy. Bueno, tiempo de terminar. Terminan por hoy los capítulos prohibidos de Corintellado, pero os invitamos todos los viernes de 9 a 10 a seguir escuchándonos. Estáis en la compañía de Radio Cucaracha, tenéis un teléfono de contacto que es el 985-298137 y sabéis que nos podéis escuchar en internet en www.radiocuca.org. Un saludo y muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos oímos, nos sentimos, estamos juntos. Hasta la semana que viene.